Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por este encuentro tan lindo, a mi compañero de trabajo, a quien conduce la ANSES hoy, a Fernanda Raberta, con todo su equipo de colaboradores, un gran trabajo. Así que vamos a darle un aplauso a Fernanda. Querido ministro Claudio Guado, al ministro Tristán Bauer, a nuestra secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, muchas gracias. Señoras intendentes, intendentes, diputados de la Nación, diputadas, que son los que defienden muchas veces todas las políticas públicas emanadas desde nuestro espacio político. A los representantes de los trabajadores, queridos amigos, los veo. Hoy es un día extremadamente lindo. Todos sabemos las dificultades que hemos tenido, todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos de esta situación tremenda que pasó en el mundo y de la cual Argentina no escapa. Y bueno, y con todas las dificultades, como diríamos, con todo el viento de frente, pero con todo el viento de frente, aquí estamos. Y aquí estamos, si ustedes me dicen hoy, ¿qué representa este acto? ¿Qué representa este encuentro? Esto es un acto de justicia. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Es saldar una deuda que tenía la Argentina. Por eso desde aquí vamos a mandarle un aplauso grande a quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, que es nuestro presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. A él le demos el aplauso por instrumentar estas políticas, por tener claro hacia dónde vamos, porque en los momentos más difíciles mantuvo el timón del barco muy firme, con una direccionalidad clara. Y esto es lo que hoy estamos haciendo. Por eso digo, nosotros somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que piensa en función de cerrar brechas, de generar oportunidades, pero también de saldar deudas. Y esta efectivamente era una deuda de los argentinos, que la estamos cerrando y la estamos saldando. Veía mujeres de distintos lugares de la Argentina que hoy han tenido la deferencia de venir hasta aquí a compartir con nosotros. De distintos lugares, soy de Jujuy, soy de acá. Las veía que les saltaban las lágrimas y uno también se emociona. Y se emociona profundamente porque esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos. Una Argentina más justa. Una Argentina, como lo dice a diario el presidente de la Nación, una Argentina profundamente federal, que nos incluya. Esto no es para un sector, esto es para todo el que le corresponde. Piense como piense, esto es para todo. Y esas son las políticas públicas que impulsa nuestro gobierno. A nadie le preguntamos absolutamente nada. Tal cual lo dijo quien conduce el ANSES, Fernanda Raberta. Está dentro de esto, le corresponde, es un acto de justicia, hay que hacerlo. No es tampoco para una provincia ni para un sector, es para todos. Es para todos, para todas las mujeres, en el marco de este país profundamente federal. Y esto creo que son los grandes hitos que estamos marcando. Empezó Néstor allá en el 2005. ¿Quién era el jefe de gabinete de Néstor en el 2005? Sí, el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Y miren las vueltas de la vida y cómo esto se continúa. Hoy aquel jefe de gabinete es hoy el presidente de la Nación. Y una vez más ponemos en valor lo que fue una idea originaria del querido Néstor. Por eso yo simplemente decirle que el gobierno en su totalidad está muy contento, estamos felices. Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era, que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a seguir trabajando para sumar esfuerzo y sumar derechos. Muchísimas gracias.